Bueno, paro de los profesores en Montevideo, en secundaria y en la UTU, contra la transformación educativa y contra los recortes, en algunos casos muy, pero muy importantes. Estamos en contacto telefónico con Javier Iglesias, representante de los profesores. Buen día, Javier. Hola, buen día. Bueno, contanos acerca de esta decisión tomada por ADES Montevideo y acompañada, por lo menos en las movilizaciones, también por la Federación, ¿no? Bueno, sí, ni que hablar. En el marco, digamos, de la Federación de Profesores, que resolvió una jornada de movilización hoy para denunciar los problemas que se van a plantear al comienzo de cursos, al comienzo del año electivo 2023, en el caso de ADES Montevideo resolvió hacer esa misma movilización, pero con un paro de 24 horas que afecta hoy a todos los liceos de Capital. Uh-huh. Bueno, lo decías ya en la introducción, la transformación educativa con algunos puntos donde marcan un caos importante, mucha improvisación, según los profesores, y también los recortes. Amplíame un poco esos temas, Javier. Bueno, como sindicato hemos venido denunciando que este gobierno aplica desde el año 2020 un recorte presupuestal equivalente más o menos a unos 150 millones de dólares. Esto ha generado, bueno, una cantidad enorme de dificultades. Ya el presupuesto anterior entendíamos que era insuficiente para las necesidades que tiene la educación pública. Este recorte que se impuso con este gobierno ha agravado esos problemas. Y esos problemas son de todo índole, el recorte de horas docentes, la desaparición de grupos de clase, esto genera que haya grupos superpoblados, que hoy haya un montón de compañeros que no han podido elegir, o sea, que están desocupados, están sin trabajo para el año 2023. Gente que, en muchos casos, gente egresada, que se ha preparado, que ha hecho la carrera, y que no ha podido elegir simplemente por el recorte enorme que hubo de grupos. A esto se suma el impacto de la reforma educativa, que lo que hace en realidad es adecuar, digamos, la calidad educativa a este recorte presupuestal. Se digamos, de alguna manera se ajusta primero financieramente y luego se ajusta desde el punto de vista pedagógico con un recorte que además genera un perfil de egreso, un perfil de formación por parte de los estudiantes que tiene que ver básicamente con las necesidades empresariales, con la orientación básicamente al mundo del trabajo. Uh-huh. Javier, también hoy va a haber ocupaciones de algunos liceos. Contame cuáles van a ser. Bueno, en el marco del paro que se resolvió el día sábado, se reafirmó el sábado en asamblea, pues estaba resuelto ya desde una asamblea de febrero, los distintos núcleos y zonales del sindicato están haciendo diferentes actividades. Una de ellas es la ocupación del Liceo 41, pero va a haber actividades pintadas de pancartas, volanteadas, en la mayoría de los liceos de Montevideo, o sea que hoy no vamos a trabajar, pero sí es una jornada muy intensa de militancia, justamente para exponer ante la población estos problemas y dejar en claro que esta medida tiene por objeto defender básicamente a los estudiantes, porque los primeros perjudicados por este recorte presupuestal, por esta reforma educativa, que lo que hace es ajustar la educación al recorte presupuestal, los primeros, las primeras víctimas de esto son los estudiantes, sus aprendizajes y su desarrollo académico. Uh-huh. ¿Vas a estar participando en alguna de estas ocupaciones, Javier? Yo, en lo personal, estoy yendo para la ocupación del Liceo 41, que ocupaba ahora, a primera hora, su liceo que ha sido castigado no solamente por todo esto que estamos diciendo, sí. Sino que además es el liceo en donde estudiantes y docentes aparentemente fueron objeto de espionaje policial, porque en realidad ese tema está muy lejos de haberse esclarecido, y al día de hoy lo único que sabemos es que se ordenó por parte de este hombre astesiano, que aparentemente tenía el poder para hacerlo, iniciar un espionaje sobre estudiantes y docentes, y al día de hoy no sabemos qué información se obtuvo, no sabemos, bueno, primero si realmente esto se efectivizó, y tampoco sabemos, en el caso de que se haya efectivizado, si ha cesado el día de hoy. O sea, hoy no sabemos si este espionaje no sigue en curso. Serían, en este caso, estudiantes menores. Estudiantes menores, claro, y docentes. Sí, sí, sí. Sí, de hecho nosotros planteamos como sindicato la intervención del INAU en virtud de que hay adolescentes, ¿no? En principio como víctimas de este espionaje y por parte de las autoridades lo que ha habido en todo momento es, digamos, una política de no actuar. Primero dejar que resolviera el Poder Judicial y en medida de que esto terminó con un acuerdo, directamente no ha habido ni investigación ni ningún intento de esclarecer ni mínimamente esto que pasó. Javier Iglesias, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego. Allí tenían a Javier Iglesias, integrante de ADES Montevideo y también de la Federación Nacional de Profesores.